Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, 8 y 3 minutos, muy buenos días. Esto es Ruta Alternativa por la 102.5, la colectiva. Acá estamos, bueno, Ceci no estaría llegando hoy, tiene otras cosas que hacer, pero bueno, somos varios, varias. Buen día, Gra, buen día, Dani. Buen día, Ro, buen día. Buen día ahí Nico también, ahí afuera, en los controles, y ahí está Caro con haciendo la producción del programa de hoy, sí. 148 de este Ruta Alternativa. Esta ruta acá en la colectiva, acá, en el SIC Campeador. Hoy que estalló el verano prácticamente, podríamos decir. Se espera 30 grados para la tarde. Sí. Y lluvias. A cada momento me suben, primero sí. 28, después hoy escuché 29, ahora vos me decís sí, 30. Sí. Sí, ¿sube sí. tanto como el dólar? ¿Usted no, va a estar siempre un poquito menos que el dólar. Va a estar un poquito menos. 19 grados 9 ahora la temperatura. No, me encantó. Me encantó porque prácticamente pude venir en vestido y casi en ojotas. Claro. Porque me puse unas chinelitas que son parecidas. Así que muy lindo, re lindo. Mucha gente en la calle, no, me encanta. Sí, eso es una cualidad muy femenina. Que si, yo a veces me pongo a mirar los pies en los subtes o en el colectivo. Y la inmensa mayoría de los varones seguimos viniendo de zapatillas. Con el pie prácticamente... clausurado. Sí, ¿no? Bueno, es que el patriarcado ustedes les clausuró. Ustedes dos, por ejemplo, acá hoy ya tienen el pie prácticamente nada. Sí, una sí. cosa, igual yo bien... siento, mirá que en verano se ve mucho, mucha sandalia en varones, sí. CJ. Igual llegamos más tarde con eso, digo. No pretendo hacer una encuesta tampoco. Yo lo que nunca entendí es la corbata, por ejemplo. ¿Qué accesorio más al cuete, no? Sí. ¿Qué es la corbata? O sea, ahí también digo, por ejemplo. No, pero por ejemplo también digo, la moda no los ayudó nada. Porque cualquier mujer nos ponemos un vestido y qué sé yo, y si es una fiesta o no sé qué, que sea negro y todas esas pavadas. Claro. Pero los varones generalmente se tienen que poner una corbata y un saco. Un saco. Con el calor. Pero eso, a su vez, como contrapartida, tiene una ventaja. Si usted se compra un trajecito más o menos clásico, yo tengo uno que en los últimos 10 años lo usé 3 veces. Claro, bueno, sí. ¿No? Sí. Entonces yo sé que para la siguiente vez tengo resuelta la situación. Claro, tenés eso, claro. Tengo resuelta la situación. Sí, Bueno, allá debe estar también Pablo Brambilla, como bien lo dijeron, en su misterioso lugar y bucólico lugar, que seguiremos develando en el correr de este Ruta Alternativa, algunas otras instancias. Siempre nos preocupa, además, ¿no? Por, yo ayer pensaba en el nivel de sumersión en estas noticias realmente tremendas. Pero a su vez nosotros... pensamos en él. Sí, hay claro. cosas que nos derivan, que uno lee y dice, esto es para Pablo. Fíjate vos. Por ejemplo. Misteriosa desaparición en China del jefe de Interpol. Ah. En potencial estaría detenido, este es un titular de Clarín del sábado. Meng Hongwei, de nacionalidad china, vivía en Francia y viajó a su país la semana pasada. París investiga. Y acá se me abrieron dos situaciones. Una, imaginando a París es decir, todos los parisinos reunidos alrededor de la Tour Eiffel, del Arco del Triunfo. De Triunfo, en las queserías, investigando. En las queserías. En las panaderías con las baguettes. Con las baguettes, comiendo por la calle y no haciendo otra cosa que investigar. Todos con boinas, ¿no? Por supuesto, ellos y ellas. Sí, todos ellos con y ellas, sí, sí. No haciendo otra cosa, tengo que volver a mirar, no haciendo otra cosa que investigar la desaparición de Meng Hongwei. Sí. Y lo otro inmediato que por lo menos a mí me dispara es el jefe de Interpol. Sí, claro. Interpol no sabe ¿qué podemos dónde esperar? Está su jefe. ¿Qué podemos esperar? Y dice en potencial que estaría detenido. Claro. ¿Detenido dónde? Interpol no puede tener una idea de dónde está su jefe. Además, un tipo que es chino, vive en Francia desde hace dos años porque está es el jefe de Interpol y allí en Lyon, creo en algún lugar de Francia está la sede internacional de Interpol. Y simplemente fue a su casa, fue a visitar a ¿qué su seguridad familia, te da, ¿no? Para todos los que están preocupados por la seguridad. Exactamente. ¿Habrá sido algún queso muy fuerte que le cayó mal y está recluido para no salir por unos días y por ahí nosotros estamos y que todos están imaginando otra cosa, che? No sé. Bueno, mejor se quedó comiendo unos quesitos con unos vinos ahí en una campiña. Viste que es tan lindo, ¿no? Agarró nostalgia y no quiso volver. Claro. Sí. Me quedo acá. No sé, vaya uno a saber. Sí, ojo, capaz que es alérgico a los lácteos. Porque es chino, no consumió queso desde niño. Comía tofu seguramente o algo así. Qué bueno poder hacer tanta lucubración. Claro. Vamos con peces raros, algo en voz. Sabes que nos podemos olvidar, pero tu cara guarda todos los recuerdos. Entonces no te dejes caer. We'll be right back. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Buscan garantizar la impunidad del asesino de Rafita. Esta semana la ministra Patricia Bullrich insistió en Bariloche con la versión de que hubo un enfrentamiento armado de un grupo mapuche y la prefectura, cuando las pruebas muestran lo contrario. El resultado fue el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. El prefecto, dueño del arma asesina, declaró judicialmente que disparé al suelo cuando, según la ministra, repelía un ataque. En una entrevista, los padres del joven Rafael Nahuel dijeron: inventan mentiras para no meter preso al que mató a Rafita por la espalda. Y recuerdan a su hijo muerto, un trabajador con ganas de tener una huerta propia. Moreno, balearon a una docente. Fue en la mañana del viernes en la escuela secundaria número 36 de Moreno, la misma que incendiaron la semana pasada. Un grupo de docentes y padres se encontraban en la puerta del establecimiento para ingresar a una reunión cuando un grupo de chicos se acercaron a los tiros. Según dan cuenta las primeras versiones, los disparos habrían sido con un arma de aire comprimido. El hecho se produjo cerca de las 7:50 de la mañana y la trabajadora herida se encuentra fuera de peligro. Los trabajadores de Telam emiten un servicio propio. Los periodistas de Telam, en paro y permanencia pacífica desde hace 102 días por el despido ilegal de 357 trabajadores, emiten a partir del viernes un servicio informativo propio con notas de actualidad y que incluye a todas las secciones de la agencia. Este servicio informativo, de libre disponibilidad para todos los medios nacionales y extranjeros, se puede ver y levantar en somostelam.com/portal. Un sitio de internet de los trabajadores. Mientras tanto, continúan esperando que el secretario de Trabajo cumpla con la normativa legal vigente. Docente despedido por usar lenguaje inclusivo. Matías Pérez Taján es músico y compositor y era docente en el Colegio La Anunciación en Ringelet, La Plata, desde hacía casi 3 años. El pasado 27 de septiembre se enteró de su despido en la escuela cuando estaba por iniciar sus clases. Matías escribió un descargo vía Facebook que se viralizó. En él cuenta cómo ese jueves 27 la representante legal del colegio le comunicó su despido sin causa. Para Pérez, la razón fue el uso del lenguaje inclusivo. Mar del Plata, causa Gianelli Fleming. En 2013, varias familias de los jardines Gianelli y Fleming denunciaron a una profesora por abuso. La iglesia la defendió con abogada y custodios. En 2017 logró su absolución, sin embargo, la Cámara ordenó un nuevo juicio. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia bonaerense rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley que había presentado la abogada Perelló, defensora de Schwartz, y con el que pretendía frenar el nuevo juicio. Mientras las víctimas y sus familiares aguardan saber qué jueces estarán a cargo del nuevo proceso y cuándo comenzará el juicio. Estudiantes toman el Irurtia. El Colegio Secundario de la Ciudad de Buenos Aires, Rogelio Irurtia, se encuentra tomado desde la tarde del viernes por sus estudiantes que exigen que se declare la emergencia educativa. Se espera que hoy la medida se extienda a otras escuelas. Los estudiantes reclaman contra el recorte del nuevo presupuesto educativo, por condiciones edilicias dignas, contra la reforma secundaria del futuro, por becas y viandas de calidad y por la aplicación real de la Ley de Educación Sexual Integral y el Protocolo contra la Violencia de Género. Decidieron tomar la escuela en este momento, ya que el día 10 de octubre se dará dictamen al proyecto del presupuesto 2019. Científicos demandan la prohibición del glifosato. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina demanda prohibición global al glifosato. A partir de la evidencia social y científica irrefutable, la UXNAL demanda a los gobiernos de América Latina, los parlamentos nacionales y regionales, que se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias para que se prohíba el uso del glifosato en la región. La resolución fue disparada por la muerte de Fabián Tomasi y por la demanda ganada por un agricultor estadounidense de Iwan Johnson a la filial de Monsanto. Chile asesina a la líder ambientalista. Alejandro Castro, líder del sindicato de pescadores C24 en la comuna de Quintero, región de Valparaíso, y activo participante en las protestas por los episodios de contaminación en la zona, fue hallado muerto este jueves, al costado de una línea férrea. Durante la tarde se confirmó que la causa de su muerte fue por asfixia por ahogamiento. Se descartó el móvil del robo, ya que el cuerpo mantenía sus pertenencias e incluso su teléfono celular. Se confirmó además que el joven militante había sido amenazado. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, 8 y 18 horas en esta mañana de lunes de verano. Y vamos a saber qué es lo que tenemos en el programa de hoy. Cantidad de cosas. Cantidad de cosas, siempre. Y más empezando el lunes. Ya vamos a ver, dentro de cuando llegue, vas a ver cuando llegue Pablo. Sí. Todo lo que nos va a contar que pasó en el fin de semana y que nosotros nos perdimos. Así que ya con eso es como que arrancamos pum para arriba porque, viste, tenemos un montón de cosas para pensar. Pero no, aparte de eso, sí, nos vamos a ir hasta Jujuy para ver una denuncia que hicieron de ahí desde el CEOM, el perro Santillán y demás integrantes sindicalistas con respecto a varias situaciones, así que veremos qué es lo que está sucediendo ahí por esa zona. Es una estafa, ¿no? Hicieron una denuncia por estafa. Por estafa, exactamente. Lo comentábamos eso la semana pasada, ¿no? También vamos a ir con las vacantes, porque así hablando el otro día nos dimos cuenta que ya de nuevamente empiezan las vacantes online, empezaron creo que hace 15 días aproximadamente, donde según algunos dicen, hay vacantes para todos, bueno, nosotros queremos saber, nosotros creemos que no, sabemos que falta, y por supuesto falta algunas vacantes que son en los más chiquitos, sí, faltan jardines, faltan escuelas, una cantidad de cosas, así que en eso también nos vamos a meter. No vamos a ir a los Juegos Olímpicos, pero vamos a ir a los Juegos Alternativos, los deportes alternativos, porque nuestro columnista Francisco Godínez va a estar acá con algún otro deporte o algunos deportes que son de digamos alternativos que no conocemos o algunos conocemos. Así que bueno, y también nos vamos a ir con otra de los temas ya directamente, que es lo que sucedió la semana pasada cuando los trabajadores de la línea 60 iniciaron un paro en todos los ramales ante el despido sin causa de dos trabajadores por parte de la patronal del grupo Dota. Para eso ya estamos comunicados con Néstor Marcolini. Buenos días. Muy buenos días. Si podés subirme para que te escuche mejor, porque te escucho muy mal. Bueno, ¿ahora? Sí, ahí te escucho bien. Bárbaro. Bueno, hablábamos del paro que la semana pasada comenzaron por el despido de estos 12 trabajadores. Sí. ¿Qué es lo que sucedió y, bueno, a qué se debe? Bueno, nada, despidieron. Esto venía del otro mes anterior, cuando habían despedido un compañero. Fuimos al Ministerio de Trabajo, nos dictaron conciliación obligatoria. La semana pasada venció la conciliación obligatoria y la Secretaría de Trabajo, esta nueva flamante, o se olvidó de llamarnos para ver cómo continuaba o dejó a libertad de acción. La verdad que no lo sabremos, lo sabremos hoy porque la estaba a las 11 de la mañana. Entonces lo que hicimos fue una asamblea permanente, llamamos a todos los compañeros que vengan a la asamblea. Y bueno, nada, decidimos levantar la medida de fuerza sábado y domingo y hoy estamos con un kit de colaboración porque hay muchos colectivos que están rotos. El servicio está funcionando muy limitado porque de 312 unidades que hay, la empresa solamente diagrama 200. Y bueno, estamos haciendo un kit de colaboración y vamos a ver a la mañana en el Ministerio de Callao qué es lo que pasa. Claro. Buen día, Néstor. ¿Cómo te va? Bien. Digo, ¿qué es una conciliación obligatoria? ¿Qué es una conciliación obligatoria? Claro, ¿para qué la implementan si no es para que se habilite un canal de diálogo? Bueno, eso nos preguntamos nosotros. Digo, está acostumbrado a la conciliación, generalmente uno intenta dialogar y no llegar a ninguna medida de fuerza. Bien. Esa es la realidad de lo que pasa. Después la Secretaría de Trabajo, porque ya no es más ministerio, no nos llamó. No hubo más diálogo, la empresa hizo efectivo los despidos, mandándole telegrama nuevamente a los compañeros diciendo que terminara la conciliación, que se hacían efectivo los despidos, uh-huh. Y eso es lo que teníamos nosotros, por eso iniciamos nuevamente las medidas de fuerza. Claro. Claro. ¿Me explico? O sea, no es que nosotros no teníamos voluntad de diálogo, que no queríamos dialogar, como nos dijeron, no. Nosotros estamos a disposición y siempre queremos resolver el problema. Pero acá el problema es más grave, no es los despidos. Ajá. En realidad el grupo DOTA tiene un montón de líneas de colectivo, entre ellos la 60, pero vos fijate lo que está haciendo en otras líneas que tiene, como la 79, la San Vicente, sacó el servicio de calzada San Jorge que iba a Constitución, en la Cañuela, que también es de DOTA, en la 51 también sacó servicio, y en la 57, que también lo maneja el grupo DOTA, sacó servicio a Pilar por Ruta 8. Ah. En ese camino tenemos en la línea 60, donde tenemos entre 850 y 900 trabajadores, lo que nos dice la empresa que con 600 trabajadores se arregla. O sea, es el inicio de una serie de despidos que quiere implementar. Seguro. Va más allá del tema de uno o dos despidos. Claro, y como contrapartida, bueno, por supuesto que la situación de los trabajadores es la más acuciante, pero además, si me decís que sacó, por ejemplo, el servicio por Ruta 8, dejó miles de usuarios en el camino. Sí, eso es de otra línea, digamos, de la línea 57. 57, sí, sí. El grupo DOTA. Por eso lo decía. El grupo DOTA maneja más de 55, 60, 62, 63 líneas debe estar manejando en este momento. Claro. Entonces, está teniendo una política de agarrar, no, aparte ya no sé para qué le dan los pisos de la línea, sabiendo que esta línea va y quita servicio en todo lo que puede. Seguro. Bueno, y acá en la línea 60, por lo que nos dijo de palabra el presidente de la empresa, que con 600 laburantes se arregla, o sea que 250, 300 trabajadores tenían que quedar en la calle. Ajá. Lo que uno proyecta y ve es que quieren quitar servicio. Claro. Ya te recuerdo, igual, ya quitaron un montón de servicios estos tipos, porque servicios que deberían ir a Constitución los mandan a Cabildo y Congreso. Entonces los pasajeros para ir a Constitución tienen que tomarse o dos colectivos o esperar uno que vaya a Constitución que pueda llegar a tardar una hora. O sea, de cada 10 colectivos que van a Cabildo y Congreso, uno va a Constitución. ¿Y cómo está la mantención de los transportes? Digo, porque eso también debe ser otro conflicto que tienen ustedes, ¿no? Que la empresa no cumple con lo que corresponde. Bueno, eso también lo denunciamos, por eso lo que hacemos, estamos haciendo un control de las unidades para cuando salgan a la calle vayan en condiciones, porque no se puede poner en peligro ni tanto al trabajador que maneja, que es el chofer, ni a los cientos de trabajadores que van todos los días en la línea 60, que viajan como pasajeros, digamos. Entonces, Néstor, ¿a qué hora es este diálogo que van a entablar ustedes hoy? A las 11 de la mañana en el Ministerio de Callao es lo que nos informaron. Bueno, perfecto. Bueno, bárbaro, la seguimos, Néstor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Néstor Marcolini, que es trabajador de la línea 60, ya iba hace mucho tiempo, nosotros somos usuarios de colectivos y escuchamos como que a veces hay problemáticas, ¿no? Lo hemos dicho algunas veces, en algunas líneas también hasta los trabajadores cortan el servicio en algún lugar, no lo hacen total, pero lo cortan porque no les pagan, o porque no tienen paritarias, sí, o porque no hay arreglos de los mismos transportes, ¿no? Sí, de los colectivos. Bueno, de hecho esta noche empieza un paro en el interior. Claro, ¿no? Exacto. También, varias provincias. Digo, porque uno empieza a sentir cosas a través de lo que es el transporte público, cómo se va deteriorando, y como él dice, ¿no? Dice que necesita muchos menos trabajadores y con eso podrían Claro, realmente pero están abandonando, están evidentemente, los ramales menos rentables para la empresa. Claro, pero son 250.000 pasajeros los que viajan en la línea 60 todos los días. En la 60. En la 60 solamente. Entonces, no es que, vos sostenés uno, pero tenés otros que son muy masivos. Sí, entonces, uno compensa a otro, ¿no? También es el brindar el servicio, me parece, ¿no? Bueno, y con la alegría de que no somos el único país de merda, porque Bolsonaro parece que prácticamente... Exacto. Ya Después nos vamos a meter un poquito después, más, ¿no? Claro. En Bolsonaro y pero compañía. Con esa felicidad nos vamos a la tanda. Qué bien. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 20 a 21. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. -19°9 en la ciudad de Buenos Aires y hoy hay muchas efemérides. Sí, hay por lo menos dos importantes. Una es, bueno, el aniversario del asesinato del Che Guevara, que del cual en algún momento vamos a comentar. Y el otro que cumpliría años, Juan Domingo Perón. No me digas. Sí, no sabemos cuántos. Pero bueno, un montón. Pero en minutos lo decimos. Sí. Un momento más. Y va a haber algunos actos. En provincia y en capital a las 18 horas y en la provincia a las 11, ahora en un ratito. ¿Por ese motivo? Le festejan el cumple, sí. Ah, qué interesante. Sí, con banderines, globos, todas esas cosas que a Perón le hubieran encantado, era un tipo muy divertido. Antes de continuar, quisiera saludar a Ari, que aporta a esta polémica de los distintos momentos de desnudeces, donde hablaba de los pies Y él dice que los varones tenemos el privilegio, sí, claro, es cierto. Las mujeres también. Andar en cueros, si queremos. Queremos también. Es una suerte de privilegio, sí. Y en realidad sí. Que se conserva. Sí, sí. No te dejan subir al bondi ni entrar a algunos locales, ¿viste? Lo cual, sí, bueno. Sí, pero bueno, pero podés andar en cuero en la vereda, nosotros no podemos. Exactamente. Yo quiero decir que apareció el presidente de Interpol. Ah, qué claro, bueno. Qué alivio. Mucho más tranquilo. Que fue detenido y que surgió efecto que París investigara, ¿viste? Sí, en un confuso episodio parece que fue, habrá que investigarlo. Claro, ¿quedó en cana o renunció? No, es renuncia de efecto inmediato. Ojo. Pero porque quedó en cana. Y sí, seguro. En otro lugar del mundo. Y claro, lo va a reemplazar el surcoreano Kim Jong-shang. Ajá. Para nosotros. Sí, sí, hay que investigar un poco más quién es este hombre. Que tenemos que averiguar. Hasta que haya de nuevamente elecciones y sea, no sé quién sea el nuevo. Tenemos que ir al archivo nuestro, Grade. Sí, debemos tener. De norcoreanos y surcoreanos. Claro, sí, sí. Así que bueno, digo porque lo dijimos de una manera y ya esto está. Mando, a medias esclarecer. Ah, sí, es sí. Perfecto. Mando saludos a Juan, Julio, mi peluquero de cabecera, que hasta las 9 nos sigue en el 102.5, y a Fabio, que nos acompaña desde San Pablo, Fabio, del colectivo Pasariño, que está allí en San Pablo padeciendo lo que está ocurriendo en Brasil. De lo cual daremos cuenta seguramente en un rato. Un abrazo especial. Exacto. Para todo Brasil. Para los buenos, ¿no? Sí. Bueno, vamos directamente a Escobar. Bueno. Buenos días, Pablo. Good morning, everybody. Thank you for inviting me and we are really honored hosting these Youth Olympic Games. ¿Qué fue eso? Buongiorno, arriba, arriba, arriba, buen día. Buongiorno. Estamos en medio de los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo sí, les va? Me encanta, hermoso. Pablo. Bueno, sí. Qué bueno. Ay, sí. A todo ritmo arrancamos la semana. Sí, ¿eh? Es una ciudad maravillosa, ¿no? Llena de jóvenes deportistas. Por supuesto. Qué por lindo. Supuesto, el presidente, el primero. Sí, claro. De ahí las salutaciones. Bueno, el presidente estuvo trabajando muchísimo. No me digas. En la previa al fin de semana. Ajá. Bueno, después se fue a descansar, creo que fue a jugar al pádel. Bueno. Yo que hay muchos temas que no son tan importantes. Bueno, sí, claro. Una aclaración, el titular de Interpol lo metieron en cana por corrupción, ¿eh? No, no te puedo creer. Bueno, un detalle al paso. ¿Lilita comentó algo? ¿Cómo? ¿Lilita comentó algo de esto? Lilita, bueno, ahora vamos a hablar. Pérez, no adelantemos. No, perdón. Escucho corrupción y pienso en ella. Sí, ya que estamos con temitas al paso, que no son demasiado relevantes, Clarín mencionó que Bolsonaro es un líder polémico. ¡Opa! Sí. ¡Ah, polémico! Polémico. Bueno. Sí. Bueno. Periodismo objetivo. Sí, claro. Sí. No le encuentro nada de polémico, mire. No, de polémico. Creo que no tiene nada de polémico, no, bastante no. Claro. Sí, claro. Sí. Es fascista. Bueno, arrancamos entonces. Por supuesto, el oyente, ayer a la noche estuvo en cualquiera, se comió tres empanaditas, y un cuarto de locro o simplemente un platito de sopa. Y lógicamente que no se vio ni a Giorgi Lanata ni a los Luigi, Novarezio y Majul. Sí, no, así que por supuesto se lo reponemos en el arranque del clipping de medios masivos comerciales y estatales, los tres siempre por el mismo canal, escúchelos. No sé si te pasa a vos que la actualidad se va cambiando minuto a minuto. Todo el tiempo. Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Dispuestos a mentir sobre papel. Bueno, se lanzaron los Juegos Olímpicos de la Juventud con un deporte en el que somos expertos, que es cortar la 9 de julio. Las organizaciones sociales pidieron participar con piqueteros sub-18, pero finalmente no hubo acuerdo. Okay. ¿Se produce el colapso de Carrió Cambiemos? Mirá, por lo tanto, en las últimas horas se amenazó con hacerlo. Luego, cuando vos hablas con fuentes muy cercanas a Carrió, te dice que finalmente no lo va a hacer. Sí, yo ahí creo que la palabra es amenaza, Luis. Me quedé impactado, la expresión es o elige o cae. por vos yo sigo estando acá. A mí me parece de un nivel de soberbia y de egolatría en este momento. A la misma hora y por el mismo canal me ves. Donde la estamos pasando mal económicamente, mucha gente la está pasando mal. Donde hay una fragilidad institucional que todos conocemos, desde Alvear, que no hay un gobierno no peronista que termine. Es decir, o elige o cae. A mí me, yo me tomo la expresión que vos usaste, Luis, es una amenaza para mí inadmisible. Sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. En todo caso es un avance el juicio oral, ¿no? O los juicios orales que se van a dar el año que viene contra Cristina o contra quien sea. Pero sin duda. Hace ya varias semanas que se viene hablando de una operación de una parte del gobierno para revertir lo que se llama la doctrina Irursum, que una persona puede tener preventiva antes de tener sentencia definitiva. Nunca desconfiaste, ahora que le vas a hacer, okay. ¿Me siguen? ¿Ya se perdieron? ¿Les importa un carajo? Es importante lo que estoy diciendo, porque va a tener que ver con los próximos meses en la Argentina. No ves, por vos yo sigo estando acá. Ahora, es cierto que hay un amplio sector del gobierno que no quiere a Cristina presa y que cree que su única oportunidad electoral es competir con Cristina. Después de tres trimestres de recesión, yo no sé si alcanza con que solo se presente Cristina. A lo mejor se presenta el Pato Donald y gana. Creo que sería bueno para nuestros chicos que Cristina esté presa, que sería bueno para que podamos decir una vez, estos son los buenos, estos son los malos, y que no haya dudas. Lo que yo vengo planteando ya hace 4 semanas. Te vamos a hablar de jubilados de privilegio. Hay 49 regímenes especiales que cuestan miles de millones al año. ¿Qué nivel de producción tenés, Pablo, la verdad, a ninguno de los Luises me los banco solos, pero juntos no los aguanto. Y a Jorge tampoco. A Jorge tampoco. ¿No le gusta el tridente? No. Ese tridente no me gusta. Tengo otro que me gusta mejor. Qué linda división, ¿eh? Estos son los buenos y estos son los malos. Sí. Bueno, ahí escuchó un poquito la línea editorial con la que se viene. Claro. Un poquito el análisis por estos días. Uh-huh. Ayer Luigi Majul estuvo, no lo incorporamos, pero estuvo entrevistando a la ministra de Seguridad, a Pato Bullrich. Ajá. Uh-huh. Quien dice, entre otras cosas, que hay muchos movimientos sociales que permiten el narcotráfico como un mal menor. Ah. Opa. No lo puedo. Ah, impresentable. ¿La policía es un movimiento social? Sí. La gendarmería. También en la tapa de Clarín del día de hoy, que titula Bullrich y Stanley, dos ministras enfrentadas por el reparto de planes sociales. Ajá. O sea, lo que se está dirimiendo con este tipo de declaraciones es quién maneja la guita. Bueno, qué sé yo, aclaramos para oscurecer. Usted sabe cómo hacemos siempre. Sí. A mí me gusta más pensar que Bullrich es un patio y que Stanley es un termo. Pero bueno, justo son dos, ¿no? Sí, dos no personas. Lo había pensado, pero bueno. Claro, pero bueno, ¿qué va a ser? Una mala, el gas. Titula Ámbito Financiero, los aumentos superarán el 50%. Sí, pero hay resistencia a varias cosas de esas, ojo, sí. Bueno, que no le va a ser fácil. Usted siempre con la pálida. Le voy a traer a Javi Guasel, que estuvo charlando con Marce, con Marce Bonelli. Ah, qué lindo. La gente pensó que hablaba con Longobardi. No, sí, no. Son todos lindos. Marce Bonelli, que se puso picante en algún momento de la entrevista, ¿Bonelli? Escúchelo, escucha a Javi Guasel con Bonelli el fin de semana. ¡Picante! Y Guasel, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa con el gas? Porque aumentó la semana pasada. Los consumidores pagaban en función del volumen de gas. Los que consumían más pagaban más. Entonces lo que hicimos fue uniformizar para que todos paguen el mismo precio de gas. El único que sonríe en la calle es el político de turno. Para el año que viene, el 70% de los hogares en Argentina, por mes, digamos, si uno lo divide todo, si fuera exactamente plano, 700 pesos. La gente no tiene tiempo para pensar. Si pagan la mitad de lo que pagan el cable promedio mensual. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Uno escucha muchas veces en la calle gente que dice, a mí me vino una factura tremenda de gas, en la capital, el Gran Buenos Aires, alguien que tiene un pequeñísimo comercio que está desesperado, porque uno ha escuchado, ha visto cosas tremendas. ¿Qué le decimos? ¿Qué es lo que está pasando? En principio, en general, y te voy a decir con total franqueza, más de la mitad de lo que dicen ellos son militantes que quieren asustar a la gente. Son mentiras. Ahora, Iguacel, ¿y qué pasa con el tema, este aumento, esta compensación por la devaluación? Todavía no es una compensación por la devaluación, eso es desinformación de la expresidenta Cristina Kirchner, que así lo pone. Pero eso salió también del decreto, de la forma como está explicado el decreto. Devaluación, hay que compensar a las empresas por la devaluación, porque ¿cómo sería entonces? El tema es así. La gente no tiene tiempo para pensar. Lo que dice la ley desde el 92 que tenemos es que la distribuidora compra el gas al precio más barato posible, más competitivo, y después ese precio, es como que se lo refactura al usuario en lo que es la tarifa que le autoriza el Enargas. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Pero digo, a ver, Iguacel, ¿van a parar de subir algún momento las tarifas? Porque... Sí, eso es importante, y eso es lo que es, ese es el gran cambio que hubo. ¿Cómo van a parar la inflación si todos los servicios aumentan continuamente? Estamos bajando el 200% al 34,7. Eso fue una lucha de 2 meses que se hizo para justamente empezar a bajar los niveles de inflación. Dale que dale, bla, bla, bla. Javier Iguacel, gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Mentira política. Yo no la escuché a Cristina decir eso, yo solamente leí lo que publicó el gobierno respecto del el ajuste que viene a partir del primero de enero de 2019 y que vamos a pagar en 24 cómodas cuotas mensuales y consecutivas, o sea que durante 2 años vamos a estar pagando la diferencia de dólar, que es de 20 a 40. Le voy a hacer 40. Un comentario, discúlpeme. Es una revisión de precios, no es un ajuste. Ah, no, qué lindo. Claro, bueno. No, le hago la aclaración. Y sabe, usted debe estar diciendo esto porque es militante. Sí. Porque soy militante. Militante kirchnerista. La definición de lo que hace la distribuidora de gas es maravillosa. Compra lo más barato posible y vende lo más caro posible. Lo que ha hecho cualquier comerciante desde los fenicios en adelante. Es un golazo. ¿No quiere que pongamos una gasífera? Sí, claro. Lo que pasa es que tiene un monopolio maravilloso. Bueno, la aclaración es de vicio, pero vio cómo se le pega a la idea de la militancia. Sí. Es algo totalmente negativo. Ah, usted es militante, se queja por el precio del gas, es militante. Es porque, ¿Y si fuera y si fuera militante, ¿qué? Claro. No. Sí, aparte, sí, la comparación con otro servicio, ¿no? Bueno, como es el cable. Bueno, por eso le digo. ¿El fin de semana no estuvo en Luján, no? No. No llegué. Me no fue a escuchar a Mario Poli. No. Ah, bueno. Está bien. Es interesante, le iba a hacer la mención, en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí. La nieta de Lolita Torres cantó el himno con un pañuelo verde. Sí, hubo polémica. Imagínese la cara de Mario Poli. Claro. Verde. Claro. Verde quedó. Sí. Bueno, así que la felicitamos, le mandamos un abrazo. Angelita. Pero no a Poli, por supuesto. No. Imagínese la de crítica que tuvo, bueno, el Partido Celeste, ni le digo. Bueno, le voy a traer uno de los opositores que estuvo en Luján y que después estuvo reunido también con distintos organismos de derechos humanos en pos de la unidad del peronismo. Hugo Moyano, en Radio Continental el fin de semana, hablándonos de Macri y del peronismo. Y fíjese, para que vea que no somos los únicos que venimos planteando que esto no da para más. Escúchelo. Y ya estamos en comunicación con Hugo Moyano. El instrumento que tiene el peronismo para las elecciones, pero el peronismo nunca fue, el peronismo no se va a nadie. Tengan que hacer el esfuerzo como para estar todos juntos, por lo menos la mayoría de los hombres del peronismo estemos juntos. Yo estoy convencido que si el peronismo está unido, se puede ganar en el 2019 las elecciones, ¿no? Hoy el problema para los argentinos es Macri y Cristina Kirchner. Se están perdiendo los trabajos, es un desastre, y va a ser el problema. Nosotros estamos convencidos que tenemos tanto acuerdo. Y después que gana conduce, como dice históricamente, el que pelea acompaña. Esa es la norma de una elección. Si tuviese la oportunidad de estar cara a cara con Macri, ¿qué le diría? Si no sabes cómo funcionarlo, qué sé yo. Si yo no sabría cómo funcionar en la organización, le digo que venga otra. ¿Qué otra cosa le voy a decir? Este es como jugador de fútbol. Si no funciona, ¿qué hay que hacerlo? Sacarlo. Bueno, pide la revocatoria, Huito. ¿Vio cómo es? ¿Viste? Así se lo dice Moyano. Bueno, igual yo le aclaro tapa de crónica, la Virgen igual conoce nuestras necesidades. ¿Eh? Ay, qué alivio. Ajá. La Virgen conoce las necesidades de nuestro pueblo. La Virgen no sé cuándo nos va a solucionar, pero bueno. Sí, nada. Y Un ratito al paso, hoy comienza el examen al Banco Central, titula Ámbito, por la renovación de las LELIC. Prepárese, porque si le gustaron las LEVAC, ni le digo las LELIC. ¿Con cuánto se aprueba el examen, Pablo? Con una tasa de arriba del 74. Bueno, y le cierro con una perlita del viernes. ¿Se acuerda de Granados, el economista? Sí. En los 90 estaba de moda. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora está con Ale Fantino, en Animales Sueltos. Y así que le cierro con este minutito final que el oyente sabrá predecir. Escúchelo. El regreso de la tablita cambiaria. Sí. Vamos por parte, maestro Granados. Te digo por qué. Vamos por parte. Primero, si estás hablando de regreso, es porque estuvo. Estuvo con Martínez de Hoz. ¿A qué le llamás tablita? Contale a los que no vivimos esa tablita época. Es hacer predecible el precio del dólar de aquí este año y el año que viene. ¿Y sabés para quién le están hablando? Le están hablando, no a nosotros también. Como no hay confianza, vos la confianza la tenés que comprar. ¿Cómo la compras? Diciéndole, mira, no te preocupes, el dólar en marzo del año que viene va a estar tanto, en junio va a estar tanto y en diciembre del 2019 va a estar tanto. ¿Pero vos ya sabés el precio del dólar el año que viene? Sí, mira, hoy está entre 34 el piso, 44 el techo. Tiene un ajuste mensual hasta diciembre de este año del 3% mensual. Entonces, en diciembre de este año va a estar 37 el piso, 47 el techo. Si está en 47 es un escándalo. En enero a diciembre del año que viene va a ser 1,83 mensual. Esto está en la tablita. En la tablita. No, pero mira el número final. Sí, el objetivo en diciembre del 2019 es 48 el piso, 58 el techo. Pará, andá despacio con ese. Dale. Me diste ganas de me dieron arcadas. No. Es adivino, además. Sí. 58, claro. Mangos. Sí. Sí, en el mejor de los casos, pensemos un poquitito lo que significa un 72% anual de interés, claro, que es un 6% mensual, y si el dólar subiera realmente un 3%, estarían haciendo una diferencia del 3% mensual en dólares con cualquiera de las letras que se embolsen, ¿no? Lo cual esto es anualizado un 36% anual en dólares. El Tesoro de Estados Unidos es un escándalo, anda dando el 4. Si esto no es un saqueo, ¿el saqueo dónde está? ¡Les mando un abrazo! ¡Abrazo, Pablo! ¡Abrazo, Pablo! ¡La seguimos! A mí me gusta más pensar que Bullrich es un patio y que Stanley es un termo. El manto de pronto va a empujar un souvenir que revolcaré en un coral. Debajo de la flora encontrarás oscuridad, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Veo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Mis heridas arderá tu sal. Unidos o dominados, dice el general. Estamos escuchando FT. Usted señálemelo. Oh, Ruta Alternativa. La pregunta que nos hacemos acá en Ruta Alternativa es si Bolsonaro hará bolsa Brasil. Sería, ¿no? Una buena pregunta para una entrevista. Sí, sí, totalmente. Muy inteligente. Del tema pensando este chiste. No, no. No, te juro que no. Sí. No, miro un poquitito, saco la mirada un poquito de Bolsonaro y por momentos me surge una expresión como a Bolsonaro, tapale los pies, que no se resfríe, porque si asume el vice... Sí. Puede ser peor. El vice de Bolsonaro habló de blanqueo de la raza al elogiar a su nieto. Esto fue ayer también. El compañero de fórmula, que es un general que está allí en suspenso, en reserva, Hamilton Murao, levantó una nueva polémica, dice esta información, al hablar de blanqueo de raza al referirse a uno de sus nietos. Él es de origen, es parte del pueblo originario, este general. Y se ve que el nieto de Murao ha ido, será, no sé, habrá... Sí, sí. Mezcla, sí. Una mezclita, claro. Entonces está muy contento de que se va blanqueando su descendencia. Una cosa... Bueno, tremendo. La comunista Manuela Dávila, que es la compañera de fórmula de Fernando Haddad, dijo respecto a esto, la barbarie de lo que representa. Y es inexplicable cómo, para ella, cómo los negros pueden votar esta fórmula. Claro. Y cuando uno mira lo que ha sido esta elección hasta ahora, ¿no? Con un 46,5%, por lo menos hasta ayer a las 10 de la noche aproximadamente, para Bolsonaro, Haddad 28,5, Ciro 12,5, Alckmin 4,8, Amoedo 2,5, Dajielo 1,23. O sea, lo demás no existe, no. ¿Verdad? La Marina, que es la representante del Partido Verde, apenas arañó el 1%, el resto está por debajo del 1%. Cuando uno mira esto, por lo menos a mí me da la sensación de que es absolutamente imposible que haya llegado hasta donde llegó si no lo hubieran votado mujeres, sí. Para empezar, ¿no? Mujeres, si no lo hubieran votado gays, si no lo hubieran votado lesbianas, si no lo hubieran votado negros, sí. Negras. Pobres. Pobres, jubilados a los cuales dice que les va a recortar su ingreso, trabajadoras y trabajadores. Perdió en San Pablo el PT, una cosa que a mí por lo menos me parece disparatada. A los cuales ya les ha anunciado que una de sus propuestas es eliminar el 12º sueldo, es decir, el 13º sueldo, digo, el sobresueldo de el aguinaldo, quitarles el aguinaldo. Y sin todos esos votos, sin todas esas personas votándolo, no hubiera ganado. Por ahí hay una explicación que es interesante. La escuchábamos en esta columna de Piedra Libre que hace el colectivo Pasariño, justamente del que hablábamos hace un momento, que está Fabio en este momento en San Pablo. Y el viernes de la semana anterior, uno de los entrevistados allí en San Pablo, justamente, estaba en Río. No me acuerdo ahora el apellido. Martins, efectivamente. Carlos Eduardo Gracias. Martins. Carlos Eduardo Martins. Explicaba, este es un economista, además analista internacional, que le preguntábamos por qué este antipetismo, ¿no? Más que el apoyo a Bolsonaro, este antipetismo, porque de algún lado sale este odio. Y él explicaba, bueno, que las políticas en todos los periodos que estuvo el PT fueron de una suerte de clientelismo hacia la base de la pirámide social, ¿no? O sea, ese 15% que está en la base de la pirámide social. Ahora, ¿de dónde sale los recursos para este clientelismo, tal como él lo definía? Sale de lo que va en la pirámide social hasta el 85%. Es decir... Él daba los datos, trabajadoras y trabajadoras que ganan entre 500 y 700 dólares por mes. El otro 15%, el que está en la cúspide de la pirámide social, no lo tocó. O sea, como siempre decimos, el problema es la riqueza, no la pobreza. Claro, no tocó a ese 15%. Y eso generó durante 12 años una suerte de odio visceral de parte de buena parte de los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto que esto solo, esta mirada economicista, por supuesto, de un economista, no puede explicar todo lo demás que estamos viendo, ¿no? Sí, porque tiene que ser muchísimo más completa esta explicación. Y seguramente se dará. Ayer, por ejemplo, escuchaba a algunos analistas que se referían a que el PT no hizo ningún tipo de análisis crítico. No, después de todo lo que se habló respecto a la corrupción, en ningún momento salió a dar una respuesta con una suerte de crítica hacia lo que se había realizado. Sí, no, eso creo que es una de las partes que realmente no lo ha hecho. Veíamos como ya había habido una baja del PT desde que Lula asumió en el 2002 con un 61.5%. Ya Dilma bajó, tuvo que ir a segunda vuelta. Bueno, hay un deterioro que evidentemente no lo percibieron en su momento. Y no le alcanzó con todo lo que dijo Bolsonaro, no ahora, sino en todo su tiempo, porque él hace ya... es diputado hace varios años y todo lo demás. Inclusive de su propia familia, describió de esa manera su propia familia. Tengo 5 hijos, 4 varones, y en la última, ya que tuve un momento de debilidad, salió una niña. No. Eso lo dice de su propia familia. Entonces, si la sociedad cree que con eso van a salir adelante, con lo que van a hacer, me parece que es tremendo, porque, como bien lo dijimos al principio, no acepta nada más que una raza blanca, pura, aria, no sé qué. Es un nazismo. Sí, claro. Viene ya planificado de antemano, no es que te lo encontrás después, podemos hablar de otros gobiernos, pero te lo está diciendo de antemano, y eso es lo que quiere millones de brasileños. Y más allá de que pudiera llegar a revertirse una situación que nos parece que, creo que a todo el mundo le parece que va a ser muy difícil que Haddad logre revertir esto, ¿no? Nos decía Pasariño, perdón, Fabio, nos decía desde San Pablo, que el partido de Bolsonaro, el PSL, pasó de 8 diputados a 51. Con lo cual tiene el poder para gobernar aún cuando no sea elegido en segunda vuelta, ¿verdad? Con datos además que abundan sobre esto. Uno de los hijos de Bolsonaro es el diputado más votado de la historia de Brasil. Terrible. Es policía además. Es policía. Hermoso, un panorama precioso. Bueno, y decíamos la otra vez como que nos están faltando algunos Che Guevara, podríamos decir. Algunos, porque con uno solo tampoco nos alcanza, aunque valió por muchos. Bueno, yo esta historia la escuché bastante, ¿no? Que él no había nacido el 14 de junio de 1928, sino que en realidad había nacido el 14 de mayo, un mes antes. Un mes antes, pero Celia de la Serna, su mamá, como quedó embarazada y no estaba casada todavía, se fue a Rosario a parirlo a este chico. Y medio que fingieron como nada, y hubo unas diferencias de fechas, que era aparte algo habitual en la época, ¿no? Es lo que te iba a decir. Sí, era una cuestión de época. Es más, conozco un caso que es de este siglo, de fines del siglo pasado, digamos. Tremendo, ¿no? Sí. Pero bueno, aparentemente, según Julia Constenla, que es una periodista que hizo una biografía sobre Celia, era una mujer muy particular, era una gran nadadora, una muy buena jineta también, una mujer... que desafiaba algunos cánones de la época en esto de cortarse el pelo muy corto, fumar, usar pantalones. Era como, una de estas mujeres, me suena, Victoria Ocampo, ¿no? Ese tipo de Coco Chanel, ¿no? Sí. Esas mujeres que, marcaron un poco la historia. El padre de Celia, o sea, el abuelo del Che Guevara, se suicidó cuando ella tenía 5 años. Y la madre murió cuando ella tenía 13. Así que la criaron sus tías, que eran muy religiosas, y sus hermanas mayores, con lo cual ella, si tenía que decir que estaba embarazada y no estaba casada, era un despelote bárbaro. Bueno, Celia tenía algunas actitudes justamente para la época, podríamos decir, por utilizar una palabra que viene bien para este tema, revolucionarias, ¿no? Para ser mujer en ese momento. Bueno... nace Ernesto en Rosario, después vendrán otros hijos, y en algún momento el Che empieza a tener problemas bronquiales, de asma. Y él mira por la ventana a sus hermanos jugar, La madre dice que discutía mucho con el padre de Ernesto Guevara porque, bueno, el pibito estaba adentro y era muy activo y veía a sus hermanos jugando en el patio y él no podía. Entonces la madre un día se calienta y dice, bueno, basta, esto no va más. Este chico tiene que tener la misma vida que todos. Y discute mucho con el marido. Ernesto está escuchando esta discusión y en un momento dice, ya entendí. Y si me muero, me morí. Y sale corriendo y se va al patio. No murió. No murió en ese momento. Sobrevivió, ¿no? Por suerte para todos nosotros y nosotras, a pesar de Bolsonaro y a pesar del fascismo que invade el mundo nuevamente. Bueno, más allá de que las hijas hoy podrían cuestionar al Che diciendo que, sí, su madre... Digo, ¿hasta dónde nos marca la madre? Bueno, Carolina la tenemos del otro lado del vidrio, pero bueno, creo que la madre debe haber influido probablemente en no sé si en su espíritu revolucionario, pero sí en esta cosa de vencer, ¿no? Digo, ¿tenés asma? Ahí está, ahí viene la psicóloga de cabecera. Pero digo, bueno, vencer a la enfermedad, listo, no podés tener esta vida horrible. Mejor vivila como puedas, pero vivila bien. Eso era lo que por lo menos creo que Celia le quiso contar a Ernesto. Resulta que este pibe que estudiaba medicina, y ya todos sabemos quién era y qué sé yo, hace un recorrido que también está, en una película bastante retratado, ¿no? En Diarios de Motocicleta, para el que no sabe sobre esa historia. Hace un viaje por Latinoamérica con un amigo y vamos a leer un fragmentito, ¿no? De una carta que él le escribe a la madre contándole un poco de eso. Y medio como que ahí se vislumbra lo que el tipo va a hacer después. Querida vieja, esto es del 6 de julio de 1952. Querida vieja, aquí estoy, unos cuantos kilómetros más lejos y algún peso más pobre, preparándome para seguir viaje rumbo a Venezuela. Primero que todo tengo que mandarte el que los cumplas muy feliz, de rigor, que lo hayas pasado siempre dentro del tiempo medio de la familia en cuestión. Felicitaciones. Luego seré ordenado, te contaré escuetamente mis grandes aventuras desde que salí de Iquitos. La salida se produjo más o menos dentro del término establecido por mí. Anduvimos dos noches con la cariñosa compañía de los mosquitos y llegamos a la madrugada a la leprosería de San Pablo, donde nos dieron alojamiento. El médico director, un gran tipo simpático, enseguida con nosotros y en general simpatizábamos con toda la colonia, salvo las monjas, que preguntaban por qué no íbamos a misa. Resulta que las administradoras eran las tales monjas y al que no iba a misa le cortan la ración todo lo posible. Nosotros quedamos sin, pero los muchachos nos ayudaron y nos conseguían algo todos los días. Fuera de esta pequeña guerra fría, la vida transcurría sumamente placentera. El 14 me organizaron una fiesta con mucho pisco, una especie de ginebra que se trepa de lo lindo. El médico director brindó por nosotros y yo, que me había inspirado por el trago, contesté con un discurso muy panamericano que mereció grandes aplausos del calificado y un poco picado público asistente. Bueno, esto es antes de que Ernesto sea el Che Guevara. Y ahora vamos a escuchar un fragmentito de una entrevista en Canal 7 de la madre ya del Che Guevara en 1959. ¿Podría decirnos usted cómo se conectó con el movimiento 26 de julio? Él había conocido en Guatemala ya a Raúl Castro, hermano de Fidel, y habían simpatizado juntos. Ahora, a Fidel Castro lo conoció recién después de abandonar Guatemala y pasar a México. ¿Lo conoció en México? Lo conoció en México, efectivamente. ¿Cuándo llegó a Cuba su hijo? Mi hijo llegó a Cuba en noviembre de hace 2 años, en los últimos días de noviembre. ¿Y qué lo llevó a plegarse al movimiento 26 de julio? En realidad, él siempre había sido un gran ferviente defensor de la libertad en todo sentido y un gran amante de un movimiento fomentador, de un movimiento panamericanista, de todas las naciones latinoamericanas sobre todo. Y seguramente con Fidel Castro se han entendido bien por esa misma causa, porque los dos tenían exactamente las mismas aspiraciones o los mismos propósitos. Y ahora, señora, que las noticias procedentes de Cuba indican que todo parece estar a punto de resolverse a favor del movimiento 26 de julio, ¿cómo ha recibido usted esas noticias procedentes de Cuba? Bueno, si me dice usted cómo las he recibido, se refiere usted al modo como las recibí. Fue de un modo muy civilizado, por un llamado por teléfono de alguien que las había oído. No, me refiero a qué sintió usted cuando le comunicaron eso. Bueno, pues imagínese que una gran alegría mezclada con una especie de efervescencia e intranquilidad que no me ha abandonado hasta el momento. Por supuesto. Señora, muchísimas gracias.

una fiesta con invitación. Es necesaria como la invención. Lo único real es el dolor. La alegría es una casa que se alquila. ¿Qué me van a hablar de amor? Todo no se puede, pero yo puedo con todo. Soy de la época del rey. Lo único contra lo que no puedo es contra mí. Zafá, me quedo sola así. Vi jóvenes envejecer de tanto amanecer. Esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer. Murió antes de nacer, le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo, estudiando la calle, calculando semáforos, posicionando el proyecto de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco. Todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca. Duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña. Y no se escucha, no se escucha. Su lenguaje de señas siempre suspende. Moja la leña, apaga el fuego, no quiere dueña. No te puedo ni ver, estás a otro nivel. Estoy ausente en tu estado. Sí. Poder estar, siempre estaría de tu lado, lado, lado, lado. No es normal, mal, mal, mal. La tecnología me hizo mal, mal, mal, mal. Mi alma es pesada, mal, mal, mal. Muy fuera de lo formal, mal, mal, mal. Momento de columna en Ruta Alternativa. Ayer justamente hubo visitas en casa. Vino Luisa Canepa, que es el seudónimo que usa mi madre en las redes. Y vino un señor uruguayo, Carlos, digo, coterráneo tuyo. Sí. Bueno, y estuvimos jugando en una sobremesa al Carrera de Mente. Ajá. Y a mi madre le toca justamente adivinar cuál es el deporte que se juega con un corcho y 16 plumas, ¿no? Y yo lo sabía. Okay. Yo lo sabía. Y ahora no me acuerdo el nombre. Pero yo no sabía. Bueno, por ahí, por ahí hay alguien que te lo puede decir. Por ahí, sí. Desde el otro lado, porque ya estamos con la columna de deportes alternativos con Francisco Godínez. Buenos días, Fran. Buenos días, ¿cómo están? Estoy con la voz medio tomada, me escucharán. Pero sí. Bueno, estamos acá para poner todo y seguir hablando de deportes alternativos. El bádminton. Ese mismo, sí. Exacto. Y yo lo supe ayer y ahora no me podía acordar el nombre. Mira, gracias, Fran. Justo ahora estoy viendo bádminton por la tele porque, mirá, bueno, los Juegos Olímpicos de la Juventud están pasando, es un deporte olímpico, ¿no? Mira vos, claro. Ajá. ¿Tu voz está así por algún grito exacerbado detrás de algún deporte? Sí, justo investigando para la columna de hoy, empecé a ver videos del deporte del que vamos a hablar y estuve gritando todo el día de ayer. Mirá qué bien. Fue por eso, así que bueno. Está bien. Hoy les quiero hablar. ¿Se acuerdan que hablamos del Ultimate Frisbee? Que es un deporte con un frisbee, un disco volador que se juega en equipos. Que bueno, que tiene mucho desarrollo y que acá en Argentina se está jugando bastante. Hoy vamos a hablar de un deporte que se deriva de ahí, o que es una mezcla del Ultimate Frisbee con el golf. El disc golf. Mira. El disc golf, a ver si se lo imaginarán, se juega con un disco, con un frisbee, como cualquiera que conocemos, pero con las reglas de golf. El objetivo es llegar a un hoyo, ¿sí? En la menor cantidad de golpes posible, claro. En este caso de lanzamientos. Claro. Hay algunas particularidades. Los discos son diferentes, tienen alguna diferencia a los discos que se usan para recreación o para el Ultimate, que es un juego en equipos. Y hay tres tipos de disco para lanzar, como cuando uno elige un palo, los que juegan al golf eligen un palo diferente dependiendo de la distancia. Bueno, hay distintos discos. Claro. Lo que se estarán preguntando es cómo es el hoyo, sí, a dónde hay que sí, tocar. Sí, seguro. Bueno, esto es muy particular porque ha sido un desarrollo que se patentó en los 70s en Estados Unidos. Es, a ver cómo explico. ¿Vieron los tachos de basura de la calle, esas canastas que son como un palo de fierro con una canastita de fierro? Sí. Bueno, algo así, imagínense, pero circular en vez de cuadrado y un poco más grande. Claro. Donde hay que meter ahí el disco, pero ¿qué pasa? Para que entre, le han implementado un caño en el medio rodeado de un anillo con cadena. Entonces lo que le hicieron fácil. Sí. Claro, en las cadenas puede pegar y amortiguarse y caer a la canasta o quedar entre las cadenas, lo cual también es hoyo, por decirlo de algún modo. Y se juega, bueno, en canchas que van desde los 60 hasta los 80 metros. Uh-huh. E igual que el golf, hay una zona de lanzamiento, de partida, digamos, donde cae el disco y donde termina de caer, en realidad. Incluso hay una regla muy curiosa, que es si el disco se parte en pedazos, donde quede la parte más grande. Desde ahí se hace el siguiente tiro. Y por supuesto que cada hoyo tiene una, como en el golf, una cantidad de tiros estimados que uno tiene que hacer. Si uno le hace menos tiros, tiene tiros bajo el par. Si lo hace más, tiros sobre el par. Y así el que hace los hoyos, que suelen ser entre 9 y 18, igual que el golf, en menor cantidad de lanzamientos, gana. Tiene otra particularidad el disc golf, que si bien se terminó de formalizar en los 60s y 70s, y ya les digo, un yankee patentó esa forma de hoyo y patentó el tipo de disco, haciendo algunas modificaciones para que surque mejor el aire, porque son lanzamientos de distancia y de precisión, sí, no claro. tanto como en el Ultimate, que tienen que pasarse el disco entre personas. Es una cosa que, siendo tan desarrollado el disco como un implemento de juego en Estados Unidos y en Canadá, era algo que era obvio que iba a pasar, digamos. De hecho, hay un historiador del disc golf que dice, esto en algún momento se empezó a jugar a la vez en varios lugares. Entonces es difícil reconocer que hay un inventor o inventora de esto. Uh-huh. Y hay registros de el primer deporte, esto es muy curioso, en 1926, que en Canadá se empezó a jugar esto en una escuela primaria y que había que embocar en un círculo dibujado en el piso. Imagínense, chicos de 11, sí. 12 años que jugaban eso por recreación, claro. inventando un deporte que después termina de algún modo reglándose y siendo un deporte con federación. Hay unos 100.000 jugadores federados en la Federación de Estados Unidos de Disc Golf. Y bueno, la historia reconoce distintas variantes, como algunas que había que pegarle algo o pegarle a un árbol. Claro. Bueno, pero en definitiva, cuando este tipo vino e inventó ese tipo de hoyo con las cadenas para que se amortigue y quede ahí, ahí se terminó de formalizar lo que es el disc golf, también llamado frolf, por frisbee golf. Ah, mira. Y bueno, y hay un campeonato mundial que se juega todos los años en Estados Unidos, que es, digamos, todo con jugadores de Estados Unidos y Canadá. Realmente es un deporte muy, muy de allá. Acá se ha practicado recreativamente en encuentros de deportes alternativos y es parte de la Asociación Argentina de Ultimate Frisbee, digamos de la ADVRA, que es la Asociación de Deportes de Disco Volador de la República Argentina, que bueno, lo tiene entre sus deportes, donde es rey el Ultimate Frisbee. Pero bueno, el disc golf, un deporte que se juega mucho en Estados Unidos, que hay, ya les digo, mundial todos los años con categoría masculina y femenina, y después hay categorías por edades, cantidad de categorías por edades. Mirá, mirá. Hay una que llega a mayores de 90. Ah, bueno. Hay mayores de 80, mayores qué de 65, bueno. mayores de 60. Juegan todas las edades porque, claro, es lanzamiento, y si bien se necesita destreza física, tampoco es imposible de practicar. Y otra cosa que tiene diferente del golf es que es mucho más barato y dicen en la Asociación Internacional, en cualquier parque se puede jugar esto. Claro. Ni siquiera es necesario el hoyo oficial, digamos. Uno pone una referencia, se pone de acuerdo y lo juega, y no necesita ni un parque que tenga hoyos, ni palos. Los frisbees son relativamente baratos, así que es un... Ni un caddy esclavizado. Jugar, en la playa se puede jugar este verano poniendo ahí algunas referencias para tratar de invocar el frisbee. Buenísimo, muy buenísimo. Bueno. Muy bueno, Fran. Muy bueno. Muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo. Que te mejores. Bueno, cuando en el Carrera de Mente me toque esta pregunta, ya sé qué deporte. Sí, sí. Está muy además, interesante. Me abrió así la perspectiva de poder llegar a ser una estrella de deporte. Sí, claro, imagínate. Si está en los 90, más de 90, escuchame. Hay tiempo. Vamos a la tanda. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Ruta Alternativa, periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en sus camas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Muy bien, y decíamos que tenemos paro de docentes, 48 horas de paro docente. Se van a movilizar los gremios bonaerenses a la Casa de la Provincia. Así que la concentración es a las 10, ahora en un rato, después cuando apenas termina el programa, ahí en el Congreso, para trasladarse a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Callao 237. Seguramente muchos se van a quejar por esto y no por el corte de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Muy bueno lo de Ameo, no sé si alguien lo vio, con los aros, ¿no?, que distinguen las Olimpiadas. Sí. Y en uno de ellos está la protagonista de la saga esta de Sin Sajo, de los Juegos del Hambre, justamente. Ah. Así que yo que leí ese libro, porque leo libros juveniles también, porque tengo niños. Y me parece muy bien. Sí, infantiles y juveniles tengo. Uh-huh. Tengo de los dos. De los dos. Así que, bueno. Una noticia bastante fea y triste es que en Viedma, en la provincia de Río Negro, desapareció una chica, Dayana Natalie Ginaro, de 15 años, hace 50 días que desapareció. Aparentemente discutió con la familia y se fue, como esas cosas que las adolescentes a veces suelen hacer, dicen, bueno, listo, me voy, chao. Pero no sabemos si se fue, iba a la casa de un amigo, o sea, nadie más la vio. Así que más allá que haya tenido una discusión con su familia, está desaparecida desde hace 50 días porque no contacta con nadie. O sea, no está contactando con sus amigas tampoco. Así que bueno, tiene cabello lacio negro, largo, delgada, 1,62 m, vestía campera inflada negra, zapatillas blancas. Es difícil con la descripción porque muchas chicas se parecen a esta chica. Bueno, ojalá aparezca y haya sido nada, una travesura, que se haya ido lejos y nada más. Vamos a ver. Yo tengo algo, me llamó la atención, ¿no? Pues yo en algún momento creo que había escuchado algo con respecto a que en muchos hospitales se armaba un mariposario. Ah. Sí, se hace un mariposario. Y este se acaban de hacerlo en el hospital en México. O sea, se arma un lugar cerca donde está cirugía, donde está sí. El tema más de rehabilitación o gente con cáncer y con todo ese tipo de cosas que afecta mucho. Y en su interior se hace un espacio cerrado, medio como un invernadero, donde hay flores, helechos y aparece como una llovizna, una tenue llovizna que va apareciendo. Y ahí en eso también están las pupas, ¿no? Las pupas de que luego se van a conformar claro. en las mariposas que van a nacer y que van a estar dentro de ese lugar, que después se las van dejando y se van rehaciendo, ¿no? Pero digo, ha sido detectado que eso es una muy buena terapia para la gente que está saliendo de una operación, poder encontrarse en ese lugar, sentarse en el lugar, tiene lugares, en este caso, por lo que se veía, lugares para leer, o lugares para simplemente relajarse y pensar que estás en una zona tropical, en una zona que no te imaginaste que nunca está, y que te va aliviando porque uh-huh. te va a vos mismo regenerando esa fuerza para salir de ese momento. No es el único lugar, hay muchos países que ya está, sí. O sea que bueno, es una me pareció interesante pensarlo de esa manera, la rehabilitación, ¿no? Uno siempre que entra a un hospital encuentra sí. esa cosa muy, muy de qué va a pasar, qué es lo que me... Yo creo que hasta para los mismos que van a acompañar al paciente también... las mariposas son lindas para todo el mundo. Por eso. Claro. No solamente va a ser en este hospital en México, sino que van a ser en varios. Yo no puedo evitar una imagen. Es que las mariposas, corríjame, doctor, si me equivoco, pero mueren en un día, ¿no? No, algunas especies. Algunas, sí, no todas. Sí, no todas. Yo no me imaginaba al final del día el tipo barriendo mariposas. No, para nada. Así que bueno, esto también va junto con en México lugares donde ya está instalado musicoterapia dentro de los hospitales. Que me parece son maneras de generar espacios distintos dentro de un hospital. Bien. Sí, además cuando se tratan enfermedades que son tan complicadas y que tiene y cuánto afecta lo emocional en general en todas las patologías, ¿no? Pero sabemos que con el tema del cáncer es así como el VIH, digo, hay enfermedades que donde necesitas mucho, ¿no? Lo emotivo y la que te levante algo. Claro. Como... Y el humor, ¿no? Sí, muchas veces claro, también el humor también, sí. Estando así. Pero lo de las mariposas me parece una medida realmente sí, muy bonita, muy, lindo, muy simpática, sí, muy lindo. Por otra sí, parte. Aparte, lográs, hay mariposas que son impresionantes. Sí. Solo eso te parece sí, que claro, ves algo claro. increíble, sí. porque hay lugares donde hay especies de mariposas que seguramente por ahí, no sé, si viven mucho, como las que a veces... Bueno, Misiones, claro, por lo menos esas... en la zona de las cataratas, tiene, ¿no? Qué lindas. Y muy bonitas, y cantidades de mariposas impresionantes. Así que bueno, me parece que eso está muy bueno, está muy bueno. Los llevo a un tema un poco menos amable seguramente, pero que abre de todas maneras una luz de esperanza allí por el tema armas. Recuerdan que hablábamos esto el viernes pasado, que conversamos sí. el viernes con Ricardo Moner Sanz, que fue quien en marzo de 1995, mirá vos, sí. de 1995 había iniciado la causa por contrabando de armas. Y una causa que habían quedado todos fuera de la imputación, habían quedado todos absueltos la semana pasada, el jueves, ¿no? Habían quedado absueltos según la Cámara de Casación Penal. Un hecho inédito en la Argentina. Y como sabemos, además, no hay allí una querella. Moner Sanz presenta la causa, luego la causa es seguida por fiscales. Esto no hay un familiar, sí, digamos, claro. aquí, que es una causa penal, no hay un familiar que pueda seguir la causa. Por lo tanto, quien tenía que, digamos, recurrir este fallo era un fiscal. Y apareció un fiscal, Raúl Plee, para un dictamen y que va a pedir que quede firme la condena a 7 años y medio de prisión para Carlos Saúl. Digo, que se corrija ese fallo de la Cámara de Casación. Más allá de que la diputada, como hemos mencionado en más de una oportunidad, Lilita Carrió, ya ha anticipado también su voluntad de pedir el desafuero de la Cámara completa. Claro. ¿No? De la Cámara completa. Claro, bueno, pero por lo menos es una un estímulo, claro, una luz de esperanza, ver ahora qué es lo que sucede y ver si incluso se puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También lo había dicho Ricardo Manuel Sanz, una vez que se agoten los recursos dentro del país, seguramente se va a poder ir afuera. Lo que pasa es que con los plazos que viene teniendo esta causa, 23 años, seguramente si no prescribe, mueren. Y sí. Bueno, con 22 grados 2... nos vamos al tema musical. Ruidos programados, Mariana Michi. Una serie de ruidos programados. Voy a reproducirlos para dormir callados. 9 horas de lluvia y pasto. Quiero ser quien cuide de nuestros silencios. Ya sabemos convertir nuestras células en truenos. La lluvia como un cruel sencillo, parecernos a lo nuevo que ocurra, parecernos a las plantas y su escucha. Creo que cuando hablamos algo falla, nos parecemos a lo mismo que nos saca. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bien, la semana pasada hablábamos, dábamos esa noticia justamente que nos llegaba desde Jujuy, y señalábamos que había habido una denuncia por parte de distintos secretarios del SEOM, el sindicato allí en Jujuy, de una corrupción, una denuncia por corrupción en distintos municipios jujeños. Una estafa realizada a trabajadores municipales en la liquidación de sus sueldos. Y ya estamos comunicados con Carlos, el Perro Santillán, el secretario general del SEOM. Buenos días, Carlos. Buen día, un gusto saludarlo. Igualmente, y muchas gracias por atendernos, Santillán. Bueno, nos quedó la semana pasada, dejábamos en el aire la duda que también nosotros teníamos. ¿Cómo había sido el mecanismo? No llegamos a entender cómo había sido el mecanismo de esta estafa que ustedes denuncian y cuánto tiempo hace que están realizando esta estafa. Y no, esto nosotros veníamos hace 2 años pidiendo la regularización y la igualdad de salario de todos los municipios de la provincia. Pero veíamos que en el interior había diferencias salariales notables con lo que pagaban en capital. En algunos municipios era mucho menos lo que cobraban los trabajadores, lo que nos llevó a nosotros a que el secretario del interior prácticamente se convierta en auditor de los municipios y empiece a ver las liquidaciones uno por uno de los municipios. En algunos se detectó casualmente errores administrativos en las liquidaciones, lo que hacía que los compañeros cobren menos. pero en algunos otros, como Xavi, el Condo, directamente el tema del descuento terrible y rayano con lo que hace a una cuestión de acción, se ha detectado por de los comisionados municipales. En esos dos municipios se hicieron las denuncias pertinentes, las denuncias penales pertinentes, y en los otros se está intimando a los intendentes y a los comisionados a que regularicen las liquidaciones de sueldo de acuerdo a la ley vigente. Así que bueno, lamentablemente esto ha perjudicado a muchos trabajadores. Nosotros detectamos ya 11 municipios de los cuales están afectados 4.000 compañeros con liquidaciones menores a la que tienen que cobrar. Así que bueno, esto es cerca de 8 millones de pesos, ¿no? 8 millones de pesos, claro. ¿Y quiénes se beneficiarían con estas maniobras? Bueno, es a la justicia. En el caso de Xavi, las denuncias penales que hemos hecho están hechas a los tesoreros y a los comisionados municipales, ¿no? Uh-huh. Entonces, verdad que determinará la justicia quién es el responsable. Y por otro lado, a los que han cometido errores administrativos, también tendrán que ver la responsabilidad que hay en esos errores, ¿no? Bien. ¿Se llevó también, tenemos entendido que después de hacer esta denuncia, hubo amenazas? Sí, lo de siempre, amenaza a los compañeros de que se va a dejar en la calle a los compañeros, que van a despedir, que alcanza plata, bueno, una serie de cuestiones. Todavía no se produjo ninguna medida que vaya a dejarlos sin trabajo los compañeros. Nosotros en alerta y movilización, cualquier cosa nos va a llevar a que estemos denunciando y en la calle, ¿no? Claro, por supuesto. Bien. Sí, sí. ¿Te sacamos un momento del tema específico, puede ser, Santillán? Sí. Hubo una respuesta de ustedes en respecto a la mesa de paritaria abierta. Una respuesta en la cual ustedes deciden no presentarse a la mesa de paritaria. No sé si nos podés explicar un poco eso. Sí, nosotros estamos exigiendo al gobierno un sinceramiento salarial que tiene que ver con lo que está el costo de vida en Jujuy y con lo que ellos han dado como aumento salarial un 15%. Estamos exigiendo, y para eso vamos a estar en la calle el día miércoles, estamos exigiendo que no mientan más diciendo que van a llamar a paritaria, porque ellos no discuten nada en esas mesas y solamente a los sindicatos para mostrarlo en una foto, y ellos anuncian el aumento que van a tener. Así que bueno, estamos realmente nosotros en una cuestión tal, en paso ahora con este nuevo anuncio del nacional que seguramente cae. No, sí, sí. No, sí, se entrecorta mucho, perro, se entrecorta mucho. En el dólar. Se entrecorta mucho. Hola, sí, se entrecorta mucho, lamentablemente. Sí, se entrecorta mucho. No sé si podés repetirnos. Hola, no. Hola. No. Hola. Ahí, a ver. Hola. Sí, te escuchamos, ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Sí, lo último que decías con Bueno, eso. Hola, ahora se me corta lo tuyo. No, pero te escuchamos, escuchamos. Bueno, hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí. No, esto de los tarifazos, el pagarle a las empresas lo que ellos han perdido con la suba del dólar, es realmente una barbaridad total. Estamos sometidos al designio de los grandes empresarios, aparte que nos saquean con las cuotas que nos cobran del gas, por pagarle la diferencia de lo perdido por el aumento del dólar. Realmente una barbaridad que dice lo de este gobierno de Macri, caso de la provincia Cam de Morales, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar en la calle. Bien, bien, quedó claro. Muchísimas gracias, Santillán. ¿Quién me está llamando? Bueno, sí, ya con una llamada complicada con Jujuy, a veces sucede, hay mala señal en general, hubo una época en la que había además sobreventa, entonces claro, tenían posibilidad de atender 2.000 teléfonos y tenían 6.000, claro, sí. Las empresas, particularmente Claro, no sé esta cuál será, no importa, bueno, estuvimos comunicados, y se entendió, me parece, un poco más, por lo menos, aquella estafa a la cual estábamos haciendo, aludiendo la semana pasada, exactamente, y el mecanismo además, el mecanismo en el cual algunos habrían ido a parar, ya la justicia lo dirá, dice el perro, a dónde fue. Si al municipio o a los bolsillos de algunos, ¿no? Sí, exactamente. En fin. Y bueno, y se nos terminó. Se nos terminó. Pues ya enseguidita va a venir Enredando las Mañanas. Hoy en La Colectiva a las 20 horas, Voces desde el Pie, y a las 23, Malas Tripas. No se queden sin escuchar toda nuestra programación. También retransmisiones y repeticiones a lo largo de todo el día. Pero a mí me parece que a Rosana le quedó algo pendiente. Yo los iba a invitar. Ajá. Bueno, hágalo. Sí, los iba a invitar porque Booking lanzó una casa de chocolate. Epa. Esta es la sección gente que está completamente al pedo, ajá, ¿no? Sería, podríamos decir. Lo voy a decir en francés porque es lo que me gusta. Claro. L'orangerie, ponele, de la manufacture, ajá, algo así, en Sèvres. En Francia. Ajá. Está hecho de 1.300 kilos de chocolate. No. Puede alojar hasta 4 invitados. Podés pasar la noche en una casa si sos un poco goloso. A mí me está dando un asco. Me empalaga ya, una cosa extraña. Horrible. Una casa diseñada, nada, ninguna. Porque, ajá, la verdad que este es un chocolatero que se llama, por supuesto, Jean-Luc de Clouseau. Claro. Presenta, bueno, las paredes, el techo de chocolate, la chimenea, el reloj, las tazas, los libros, todo, hasta la lámpara es de chocolate. Bueno, ¿y qué es eso ahí adentro? Nada. O sea, es para ir y mirar, porque no podés hacer nada, no te puedes sentar en una silla de chocolate. Pegado, es todo absolutamente de chocolate. Va en contra, claro. No, así que en este pueblito, en Sèvres, en Francia, podés ir, son 18 metros nada más. Nada, una pavada. Te digo que en este momento está la Expoferia de Chocolate, sí, en Venezuela. Mejor anda ahí. Me voy allá. Que dice que hay unas cosas espectaculares que se están haciendo y dicen que es el mejor. Es que Venezuela es la mejor productora de cacao. Así que bueno. Mirá vos. Sí, eso es lo que dice. Bueno, ahora sí, no ahora nos quedamos. Sí. ¿No? Imagínense con todo ese chocolate hasta mañana. Sí. para la salud. Será que me la saco. Hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.